Es el sargento Donnie Donovitz. Tal vez sabes quién es si te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donnie destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donnie! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. ¡Complácelo! Otro día perfecto. Créanlo o no, estamos haciendo radio en vivo. El viernes 8 de julio, digo bien, a las 10 y 10 de la noche. En vivo hasta las 12. A las 12 se produce un hecho histórico nuevamente. En Tránsito va a estar cumpliendo 35 años, pero bueno, ya salud. Vamos a estar hablando de eso. Salud, gracias sí, a todos por venir. Salud. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Ya voy a brindar mucho con vos. Me agarran con el vaso en el aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a estar... ¿Renuncias? ¿Ministros caídos? Sí, seguramente. Por ahora, Cristina habló hace más o menos... ¿Más ruido? 3-4 horas, todavía no renunció ningún ministro. Ojo, ¿eh? Pero la noche joven, ya saben cómo es. Igual, viste, las redes en realidad no son síntoma de demasiadas cosas. Pero el pajerismo ese de habla ella, va a hablar ella, por fin, estamos salvados, gracias, ya está, chicos, chiques, ya está. A mí me gusta escucharla, no al punto de... del paroxismo. Hacer una liturgia, ¿no? Digamos, cada vez que Cristina habla, a mí me parece uno de los mejores cuadros que tiene el país, sin dudas. Es muy clara en algunas cosas y como con cualquier otra persona, coincido con cosas y con otras no, pero bueno. Sentado a mi derecha, el fundamentalismo hecho carne en la persona de un prohombre casi a esta altura, Mateo Crespo. No sé qué significa prohombre. Yo tampoco. Suena hombre del pro y no me gusta. Salud. Salud, gracias Salud. Por venir. Buenas Mateo, noches. Gracias por todo. Gracias. Hoy vamos a estar desmenuzando la serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, estrenadita este año, que revive todo aquel suceso de mediados de los 90, donde se dio a conocer ese video público. Video privado. Ese video privado se hizo público. En The Dirt, en la película de los Motley Crue, ¿no hay mención a eso? No me acuerdo. No se hace mención. No. Vamos a estar hablando también de The Dirt. Ni siquiera se la menciona a Pamela. No se la menciona. Pero de rebote también vamos a estar hablando, porque para aquellos de que no sepan quién era Tommy Lee, quién es Tommy Lee, perdón, es el baterista de Motley Crue, y The Dirt también es la película que refleja la historia de la banda, así que también la vamos a estar refrescando un poquito. Y tengo en mis manos, porque me pararon por la calle el otro día y me dijeron, escúchame, hiciste... Te voy a contar la misma anécdota siempre, pero... Hiciste una columna sobre mujeres del rock y no mencionaste a Patti Smith. Y tenían razón. Y para corregir mi semejante error y maleducación, hoy vamos a revisitar el último libro de Patti Smith, conocida como la madrina del punk rock, llamado El Año del Mono. Vamos a estar haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito 93.9. Somos @ODPRadio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808, pero no somos pibes muy receptivos, especialmente... No somos pibes tampoco. Los viernes a la noche, sí, unos cuantos, sí. Así que no hace falta. Si te sentís mal, si decidiste saltar... No te voy a recomendar que saltes, pero trata de que alguien más te ayude, que no seamos nosotros. Igual cabe aclarar que no es que no somos receptivos los viernes a la noche. No somos receptivos. O sea, si nos escribís un miércoles, tampoco vas a tener mucho éxito. Lo único que no estamos al aire. Nos escuchás a través del 93.9 y, por supuesto, también a través de fmentransito.org.ar. Vamos a estar escuchando canciones y contándote algunas cositas lindas mientras degustamos algunas cositas ricas aquí sobre la mesa. Le damos la bienvenida a Sergio Oscar Freites, lo de su gira multicultural, diría yo, por Rumania y algunos lados cercanos. ¿Fuiste a otro país? Rumania y aledaños. Ahí va. Sí. Estuvo en Hungría también. En Hungría. Ahí va. Tenemos un staff muy internacional. ¿Vos qué trajiste, Rocardo, en tu bolsa de fantasías? No traje nada. Ah, listo, llegas tarde, no traes nada. Hacé lo que quieras, es tu programa. Vine a robar. Ahora Kid Rock. Quédate ahí, ¿eh? Recién nos sacudimos las plumas. You knew that I was coming cause you heard my name, but you don't know my game and never felt my pain. Can't read my brain, but you read my lips and got scared when you heard that I was coming with hits. Now don't even trip, be a man instead. Give thanks, I'm alive when I should be dead. I'm in the red cause my mind's distorting. People claiming they know me, but they only know a portion. I'ma move mountains and touch the sun. Don't get scared now, you knew this day would come. So hold your bids, all bets are closed. And fuck all you hoes. Cause it's been a long time coming, but I finally broke. Like an egg, yo, that ain't no joke. Like some uncut damn motherfucking Kid Rock's to blame. Same game, same name, ain't a damn thing changed. No sellout, I ain't no hoe. Me throw like a fist of rage. Self-made and paid and sold off 12 gauges. Off that ass for the 9898. Never fake shake straight from the Great Lakes. 7 years all wax coming correct flat out. You diss me, pump this when I pull a strap out. And I get the buck, buck, bucking. I fuck, fucking, fucking your hoes cause they know who's running this shit. Top dog, I'm the CEO. Role model, your motherfucking H-E-O. We like to party, rock the party. We like to party. después todo el mundo arranca en el mundo de la música. Algunos logran editar discos y, por supuesto, comienzan por el primero. Esta noche en ODP, el disco debut de los Who. We get around. Talking about my generation. This ain't do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? And don't try to dig what we all say. My Generation, así se llama esta canción, y también el disco debut de los Who, apareció en 1965, hace 54 años. La formación clásica estaba allí. Roger Daltrey en voz y armónica, Pete Townshend en guitarras y voz, John Entwistle en bajo y voces. Este es John Entwistle. Escucha, escucha. Kid Moon, el legendario Kid Moon, muerto hace muchos años ya en batería. Estamos repasando juntos el disco debut de los Who. I don't mind other guys dancing with my girl. My Generation fue grabado en Londres a mediados del 65 y, según cuentan los entendidos, 6 horas apuradas debido al éxito de algunos singles que la banda ya había editado antes y a la necesidad de tener un disco lo más rápido posible. El resultado no les gustó a los músicos. Sostenían que el disco no reflejaba el verdadero poder de la banda en vivo. Por aquellos años, los Who se animaban hasta con canciones de James Brown. El disco debut de los Who era de algún modo el más pesado de la historia hasta ese momento. Recuerden que estamos hablando de mediados del 65. Por aquellos años, los tipos introdujeron un sonido que sería influencia directa de estilos por venir como el heavy metal y hasta el punk. Esta noche en ODP dedicamos algunos minutos a repasar algunas canciones de uno de los discos más importantes del rock inglés, My Generation, el debut de The Who. I told you why I changed my mind. I got bored by playing with time. I know you thought you had me nailed. Well, I freed my head from your garden rails. Now it's a legal matter, baby. Innumerables ediciones fueron apareciendo a lo largo de los años, con singles agregados, remaster, mezclas y remezclas en mono y en estéreo, y todo tipo de formatos. No hay modo de opacar la edición original de 1965, canciones que fueron precursoras en muchos casos de todo el rock que se venía por delante. El disco debut de los Who lo sobrevolamos esta noche en ODP, nos quedamos con esta. When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. But I'm a man now, I'm age 21. Tell all you women, you know we're gonna have a lot of fun. now. I spell M A M. All you pretty women, stand up in a big long line. But I get you in bed, dog. Don't make love all the time. So my man now. Que yo te dije exactamente. Repíteme palabra por palabra. Las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería. Porque te conozco y sé que eres una basura. La oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ves, si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro. ¡No me mates, Aurelio! Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. Los ciudadanos se quieren hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El gran apoyo jurídico de los servicios jurídicos de las cuatro fuerzas, sacar de esa situación a una gran cantidad de gendarmes y policías que los iban a condenar a homicidio y terminaron absueltos. La gobernadora ha decidido hacer y poner como prioridad en el presupuesto. Cumpliendo este objetivo y sumando este objetivo. Mucho más equipamiento que se va a invertir a lo largo del año. Todavía es una confusa situación que se está tratando de resolver a partir de no solo testimonios, sino peritajes. Recordemos que estas cuatro personas, adolescentes en su mayoría, entre 13 y 14 años, y también un joven de unos 22 años, que murieron después de chocar con el auto en el cual iban contra un camión en la ruta 3, aquí en San Miguel del Monte. Y veníamos ya para el centro, sentimos un ruido raro, pensamos que eran cortes de moto porque venían lejos. En el momento que sentimos que el ruido venía cada vez más cerca y nos pasó por el lado, nos dimos cuenta que eran tiros, en cual nos corrimos a la vereda, nos tiramos al piso y bueno, veamos la policía que venía, el auto adelante y venían a los tiros. Pero esto necesita el mayor de los esfuerzos del Estado para dejar claro, primero porque no vamos a proteger a nadie que haya hecho semejante cosa. Y segundo, porque tenemos un compromiso de un principio en que queremos otra policía para la provincia de Buenos Aires. Saca el cuerpo, uno se ve clarito en la foto y le empieza a tirar tiro. Encontramos cuatro vainas de 9 milímetros en el lugar del hecho, que me las llevó una señora. Me lo siguieron corriendo hasta que me lo hicieron meter abajo un camión porque tenían miedo los chicos. Le iban tirando con balas, no iban tirándole con una piedrita, nada. Otro día perfecto. Lo cierto es que el tiempo pasa y los modos de la policía no cambian. Esto que escuchábamos ahí era una reconstrucción de lo que sucedió hace un par de años en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a hablar de ese caso, sino que hace un par de días atrás, hace una semana atrás, más o menos, el 27 de junio, se cumplieron 19 años de lo que fue un caso muy emblemático en lo que tiene que ver con los casos de gatillo fácil, pero además también muy emblemático para la zona oeste porque sucedió en el Puente Santa Rosa. Claro, muy cerquita de aquí de la radio. Aquí a unas pocas cuadras. El 27 de junio de 2003, Rodrigo Corso fue a jugar a la pelota después de haber estado trabajando todo el día en la fábrica de serigrafía donde estaba laburando. Luego de trabajar, de jugar al fútbol, él vivía en Villa Tesey, le pide el auto a su papá para venir hasta Ituzaingó, a la casa de su novia. El papá le presta un Renault 19 color gris donde Rodrigo manejaba. Cuando llegó aquí al Puente Santa Rosa, lo comenzaron a seguir un patrullero. Rodrigo venía por la colectora, agarra el Puente Santa Rosa para cruzar. Y cuando viene por cruzando el Puente Santa Rosa, el del patrullero se asoma por la ventana, un uniformado, y le comienza a disparar. Uno de esos disparos atraviesa el baúl del auto y le da a Rodrigo en la espalda, que muere prácticamente de forma inmediata. Después de ese hecho, los policías le plantan un arma a Rodrigo y dicen que cuando iba en el auto una persona les comenzó a disparar y que antes de subirse al puente una persona se arrojó del auto, algo que no se comprobó nunca. Uno de los uniformados fue Santiago Núñez, que iba en el auto con otro uniformado de apellido Solana. Solana es el uniformado que se asomó por la ventana y comenzó a disparar y que terminó con la vida de Rodrigo. Una de los testimonios por ahí más emblemáticos de lo que es la impunidad policial fue el que dio el propio sargento Núñez, que manejaba el móvil policial, que dijo que no pudo ver cuando Solana disparaba porque sufría de vértigo, y cuando subieron al Puente Santa Rosa tuvo que cerrar los ojos por precisamente no mirar por el puente porque sufría de esta cuestión. Bueno, lo cierto es que Rodrigo falleció prácticamente al instante. El 26 de junio de 2012, el sargento Núñez fue juzgado y condenado a 3 años y medio de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Solana fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio en un juicio que se realizó 4 años después. Cuando el caso llegó al Tribunal de Casación Penal de la provincia, le redujeron la condena a Solana a 10 años y 8 meses y solo cumplió 6 años. La semana pasada hubo un acto en conmemoración en Hurlingham, ahí muy cerquita de donde él vivía, donde también participaron algunos funcionarios del gobierno nacional para repasar y rememorar uno de los casos más emblemáticos de gatillo fácil, no solamente de la zona oeste, sino también del país. Podemos decir el nombre de Rodrigo Corso, podemos poner cualquier otro nombre, podemos cambiar el escenario, pero todo lo que rodea de lo que terminó pasando en ese caso con los uniformados, podemos cambiar la fuerza, podemos decir que no era la policía bonaerense, que era la policía de la ciudad, que era la policía federal, pero los casos de gatillo fácil se siguen sucediendo. Te lo contó Facu Acuña. Esto que suena es Peter Gabriel, desde un disco de 2002 que se llama Up. Esta es Growing Up. Folded in your fleshy purse, I am floating once again, while the muted sounds are pumping rhythm. All the walls closing on me, precious building wave on wave, till the water breaks and outside I go. My goals like to travel. stops, I don't know when. In transition once again. Such a struggle getting through these changes. And it all seems so absurd to be flying like a bird. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Will you please state your name for the record? Please welcome Pamela Anderson. Did you know anything at all about Mr. Lee before you met him? I knew he was the drummer for Motley Crue. Did you find him attractive? I like to smile. I still do. Como sé que te vas a olvidar, la serie se llama Pam and Tommy y se ve en Star Plus. Gracias. Ahora podés arrancar. Gracias, Ricardo. No sabes cuánto valoro tu aporte. Y tengo un montón de otras cosas para decir, pero no lo ves. Bien ahí. Bueno, vamos a poner en contexto. Para principios de los 90, Tommy Lee era baterista, sigue siendo baterista de Motley Crue. Una de las bandas más escandalosas, más corrosivas, más vergonzosamente hermosas que dio el rock californiano de los 80. Sí. Que para ese momento, el rock californiano y muy glam, que para ese momento ya se encontraban, no te digo en decadencia, pero estaban lejos de su mejor momento. Esa es una pata de la historia que refleja esta serie que vos bien nombraste recién, Ricardo. Por el otro lado tenemos a Pamela Anderson, que para el momento estaba en pleno ascenso, era la protagonista de la serie Baywatch, uh-huh, y era una estrella a nivel mundial. Los dos eran una estrella a nivel mundial y la pareja era muy mediática y llamaba la atención de todos los tabloides, los paparazzi, los fanzines y la prensa amarillista de la época. En ese contexto de nube de pedo en la cual vivían los dos, se conocen, son novios, son amantes, fogosamente. Claro. Por un lado, Tommy Lee encara una refacción en su casa de magnitud colosal. Tiene muchos obreros trabajando en la cuestión y se comporta como un auténtico miserable, cagándolos, maltratándolos, escatimándoles los recursos y hasta apuntándolos con una escopeta amenazándolos que se retiren. Típica de millonario. Típica de nuevo rico. Todo para no querer garpar también, ¿no? Estrella de rock muy mal llevada, muy mal llevada. Pero bueno, la cuestión es que uno de estos obreros era el carpintero que en la serie lo interpreta Seth Rogen, que es el que salva la serie. Seth Rogen es uno de los mejores actores, comediantes canábicos de los últimos 20 años de los Estados Unidos, que además es el productor de la serie, que hace las veces del carpintero que se enoja con toda esta cuestión, no tolera más las injusticias, el maltrato de Tommy Lee. Y cuando es despedido por un supuesta por diferencias económicas y lo deja $9,000 adentro y además le retiene sus... Estoy spoileando toda la serie, la voy a spoilear íntegramente. No, igual, todo eso que estás contando es el primer capítulo. Es el primer capítulo. Bueno, Este pibe decide entrar, vengarse y robar una caja fuerte en la cual se encuentra un video, no en formato VHS, es un formato más raro, que es el video que se dio a conocer públicamente de un acto muy íntimo entre Pamela Anderson y Tommy Lee, sí, en un bote donde tienen escenas explícitamente sexuales. Y en el advenimiento, en esa transición entre el VHS, el videoclub, el blockbuster y la internet, que fueron los 90, este pibe decide vengarse, me refiero al carpintero que es estafado y mal pagado por Tommy Lee, decide vengarse haciendo público este video que está dentro de la caja fuerte que le sustrae de su garage a Tommy Lee, además de unas cuantas armas muy raras y unos cuantos miles de dólares. Pero además, lo que busca es tratar de recuperar la guita que le había quedado debiendo, ¿no? Por eso también dice, bueno, a ver, necesito a alguien que me ayude a vender esto. Claro, y ahí empieza a ver, bueno, ¿qué hago con este material? Meses después descubre que tiene en ese VHS unas imágenes de sexo explícito que podrían ser de interés mundial para todos los morbosos around the world. Y está como indeciso entre qué hacer, si hacer miles de copias de VHS y tratar, claro, de venderlas en las puertas de los blockbusters, o ver de qué manera subirlo a internet, insisto, mediados de los 90, donde todavía la net es prácticamente una utopía, pero que hizo de toda esta cuestión tal vez el primer escándalo porno mediático de la historia. E incluso quizás la serie en ningún momento lo dice, digamos, pero probablemente haya sido el primer video viralizado de la historia. Exactamente. Bueno, de todo esto va la historia de Tommy and Pam, o Pam and Tommy, esta serie que está en Star Plus. Muy bien. Que, insisto, el que además de echar luz y ponerse minuciosa sobre la cuestión, el que salva la serie es Seth Rogen, que hace las veces del carpintero, que está muy, pero muy bien en cada aparición que hace. Pero detrás de eso hay toda una cuestión que ahora vamos a comentar, porque primero quiero que todos aquellos y aquellas cachorros y cachorrax del rock que no saben de qué estamos hablando cuando mencionamos a Motley Crue escuchen esta canción llamada Wildside. No, Lightwire, perdón. Disculpame, Fred, te cambié tantas veces. Perdónalo, señor, porque no sabes lo que hace. Mateo Crespo lo está haciendo lo mejor que puede, créannos. Motley Crue a principios de los 80, Lightwire. La verdad que, además de recomendarles la película The Dirt, que está disponible en Netflix, que refleja la historia de Motley Crue, no como formato documental, sino como biopic, pero bastante bien, ¿eh? No apta para menores. No apta para menores, hay sexo explícito, drogas, ya arranca, o sea, arranca para atrás. Sí, sí, es una película. Depende con el cristal con que se mire. Para muchos arranca para adelante. Me acuerdo de la primera escena y ya, y bueno, hay un nivel de drogas y sexo explícito que no es apto para que una. Que te indignó, ¿no? No, a mí no, pero no es para compartir un domingo al mediodía en la mesa familiar, no, comiendo, no, los ravioles. No, claro, claro. Porque, digo, no es ATP, no es una película ATP, de Dirt, en la que nos estamos refiriendo, véanla en Netflix. Pero la serie Pam and Tommy, en realidad lo que deja trascender... Tampoco es ATP, pero más allá de la historia en cuestión de este escándalo mediático, de la viralización de este video íntimo pornográfico que se hace público a nivel mundial, hay una cuestión de trasfondo que es que la única víctima en toda esta cuestión entre miserables fue Pamela Anderson. Y ahí, claro, se deja ver claramente una cuestión de machismo, una cuestión de cosificación. Bueno, no solamente por el video. El rock and roll ha hecho un culto. Y hace un culto desde tiempos inmemoriales. Pero no solamente el rock and roll, porque también en la serie se ve cómo Pamela Anderson era cosificada por los directores de la serie Baywatch, donde cada vez tenía menos. Corré para allá, te vamos a enfocar el orto. Tal cual, cada vez menos diálogos, cada vez más culos. Bueno. cómo era muy mal asesorada por sus abogados, porque consideraban que era una rubia tarada, básicamente, que era una Barbie, ni más ni menos. Y ni hablar de que ella fue la víctima principal de toda esta sobreexposición que le trajo este video de carácter íntimo que de repente se vio público, y cómo la perjudicó a nivel familiar, a nivel psicológico, a nivel laboral. Realmente el daño y el perjuicio fue increíble. Laboral, artístico, ¿no? La única víctima en toda esta cuestión fue Pamela Anderson. Hay una sola manera de que los videos íntimos no se filtren en internet. Es no filmarlos. Que no haya videos íntimos. Hay, claro. Me parece que hay ahí también una cuestión interesante en el enfoque de la serie, que es cuando ya el video estalla, que ya se viraliza por todos lados, cómo transcurren Pam and Tommy esa situación, ¿no? El pibe en un momento está en un bar haciéndose el capanga y la chabona está en medio de un ataque, ¿no? Digamos, por todo lo que sentía, digamos, que le pasaba a partir de eso. Sí, más allá de la cuestión. En esa época, no te voy a decir que era la banda más grande del mundo, Motley Crue, pero una banda muy, muy grande que giraba y llenaba estadios. Y los tipos estaban con una franela, ¿no? Pero en el momento particular de esta serie ya se les venía encima el grunge. Estaban empezando a quedar un poco fuera de moda. No estaban en su mejor momento. Y eso también influye en el carácter muy volátil de Tommy Lee, que era una estrella de rock muy mal criada, muy mal acostumbrada. Y que de repente se daba cuenta que ya tampoco estaba para exigir lo que podía exigir hacía 10 años atrás. Pero insisto, más allá de la cuestión anecdótica, la cuestión puntual del video porno, de la viralización y de todo el escarnio público que eso lleva, está el trasfondo del machismo, la cosificación y todo lo que tuvo que sufrir Pamela Anderson, que uno diría, rubia, hermosa, famosa, millonaria, vive en las colinas de Beverly Hills, su vida es perfecta. Bueno, no, eso no era así en lo más mínimo. Así que recomendable esta serie. Bien, en formato biopic, muy hollywoodiada, porque estamos hablando de un producto mainstream, que, insisto, nunca cine iraní, nunca. No, jamás. Termina de zafar por cine iraní o venezolano o cine mapuche, inclusive. No. Termina de zafar por el papel de Seth Rogen. Insisto, vean todas las películas donde esté Seth Rogen, porque siempre, aunque haga el mismo papel de fumeta, haga de sí mismo, siempre está bien. Así que Pam and Tommy, ¿a quién me vas a acordar? ¿Nos despedimos? No sé, no tengo idea. Preséntalo, Rocardo, dale. Tenés 48 segundos para hacer radio, ya que no haces un carajo aunque este sea tu programa. Te lo contó Mateo Crespo como pudo, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien. Y no pudo mucho, la verdad. Pero bueno, es Mateo y lo queremos. Mateo Crespo te contó acerca de Pam and Tommy, la serie que puedes encontrar en Star Plus, acerca del escandaloso affair de hace un montón de años entre el baterista de Motley Crue y su novia de aquellos años. Este es Motley Crue, la canción que le da el nombre al disco, Dr. Feel Good. Jimmy's got a vos elegiste, yo respondo, pudiendo hacerlo de otro modo. Vos elegiste, yo respondo. La canción. Damas, caballeros, niños, ustedes no pueden creerlo eventualmente, pero han pasado 4 minutos de las 11 de la noche. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en tránsito. En apenas 55 minutos, la radio está cumpliendo 35 años de vida. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! 1, 2, 3. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites, Bruno Dulbeco. Mi nombre es Ricardo Durán. Hoy tenemos plantel completo hasta las 12 de la noche. Ya trabajaré. Quiero que sepan que no lavo el auto, no corto el pasto, no hago asados y no voy a fiesta. Sin embargo, salud. Sin embargo, salud. Mañana voy a ir. Habrá una gran fiesta, gran, porque van a comenzar los festejos por los 35 años en tránsito. Gran edad, 35 años, gran momento de la vida. Que en un menos de una hora ya estará cumpliendo 35. Mañana va a ser en el Auditorio Este, donde va a estar Barbie Recanati, Sudor Marica, Margot, Tres Rombos 3 y Complejo de Electra. Mañana la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y un montón de gente joven y pujante se estará encontrando ahí. Que no es nuestro caso, ¿no? En el auditorio. Si quieren conseguir las entradas, las pueden conseguir por passline.com y obviamente toda la información en las redes @FM en tránsito. De 21 a 21:30, DJ Gato Viejo Set. Ah, ok. Imperdible. Salud. Gracias por venir, ¿eh? Imperdible. Así es, ahora me quedan. Sí. Me mandaron 9 de la noche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos quedan. Beso a Fran Markevich. Vieron tu edad y saben que te tenés que ir a dormir temprano. Tal cual, un beso a toda la familia Markevich, inclusive mi amiga Inés, que está escuchando en este momento. Inés, que en un momento iba a ser, pero nunca fue. ¿Qué? Iba a venir a este programa. Iba a ser columnista de este programa. Y bueno, que venga. Y explotó la COVID. Pandemia. Vos no te acordás de muchas cosas, ¿no? No. De la gran mayoría de cosas no me acuerdo, por suerte. Ahí va. Yo me acuerdo, puedo contar algunas eventualmente. En algún momento. Gracias, Ricardo. Vamos a una tanda. No voy. Todavía nos quedan casi, les diría, 50, 53 minutos de programa. Y no voy a decir que esto está recién comenzando, pero vamos a escuchar algunas canciones y vamos a conversar de algunas cuestiones triviales y de otras no tanto. Como lo mencionamos al comienzo del programa, nos vamos a referir un poco a lo que fue la salida de Guzmán ya hace prácticamente una semana, así que vamos a hablar un poco de eso, las nuevas designaciones y cuál es la mirada dentro del Frente de Todos. Patti Smith, El Año del Mono, una de las grandes pilares del rock mundial. Su último libro, en un rato lo vamos a estar revisitando en profunditud. Ustedes saben que, es una verdad de perogrullo, los grupos de trabajo, digo, por llamar a esto un grupo de trabajo, ¿no? Están siendo generosos. Es más de autoayuda que de trabajo. Sí, es más de autoayuda que de trabajo. Sí, terapéutico. Que pero no funciona, pero suponte bueno. Suponte que fuésemos un grupo de trabajo. Se comunica por WhatsApp y en general, bueno, vamos pergeneando el programa de los viernes. Tengo miedo. Y por lo general son audios demasiado subidos de tono. No se pueden irradiar, por usar un término que hubiera usado el difunto Cacho Fontana hace muy poquito. Todavía tibio. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden rescatar del grupo de WhatsApp de Otro Día Perfecto. Y esto es algo de lo que pasó, un pequeño resumen de la producción de este programa esta semana. Che, manga de miserables. ¿Con qué vamos en el día de hoy? ¿Qué van a hacer? Hoy vuelve Freites, boludo. Así que rock and roll y fiebre. No, no tengo ni puta idea. Todavía ni me puse a pensar. Pero soy un artista, lo resuelvo rápido. ¿Llega? Porque ayer al mediodía dijo que ya estaba emprendiendo el regreso. No sé a qué hora llegaba. Sí, llega, boludo. Cansado de agarrar y de fumar marihuana, pero llega. Mándale un audio cada tanto, guachos. Si no, termino poniendo siempre a Mateo pidiendo whisky. Igual prepárate, porque Mateo todavía no respondió. Tipo 6, 7 de la tarde te va a pedir 45 soundtracks y que los busques vos, además. Paren de difamarme, loco. No me puedo ausentar ni un minuto en este grupo que ya me están bardeando. Escuchá. Ahí voy. Escuchá. Voy a ir con lo de Pamela Anderson y Tommy Lee, la serie. Así que, Roncardo, mucho Motley Crue. Poticú. Y después voy a hablar de un libro de Patti Smith que se llama El Año del Mono. Así que, Roncardo, mucho Patti Smith. Y si va a haber banner, pongamos la foto del libro, por favor. Y sí, parece que el Sabandija is back in town, is in the house. Bienvenido Sergio Freites a la Argentina. Welcome to Argentine Country. Viste, te vas un mes y todo distinto ya. Mateo exige cosas para el banner, manda links, es una locura esto. Hoy que hay whisky de litro vas a venir, ¿no? Pendejo rastrero. ¿Cómo se llama el libro, Mateo? Dice que vas a hablar de Patti Smith. Estos pibes son Highly Suspect. Quédate no de peque en un ratito, Paco Acuña. Te cuenta el affair Guzmán Go Home. I'm hoping that these memories will fade. Hallelujah. I'm washing all my history away. You can change or you can stay the same. I'm hoping that these memories will fade. Hallelujah. The change will come eventually. Changing time. Nothing ever mattered, my love. A dream is all it ever was. Please take your time to cry. I'm washing all my history away. I don't ever want to feel the same. I'm hoping that these memories will fade. Hallelujah. I'm washing all my history away. Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Alerta, S5N renunció Martín Guzmán. En medio del discurso de la vicepresidenta en Ensenada, el ministro de Economía presentó su renuncia vía Twitter. Guzmán logró llegar a acuerdos con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional para reestructurar una deuda multimillonaria. Las negociaciones con el FMI marcaron el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados. Y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. ¡A ver cuándo aprenden! La versión en torno al ministro de Economía tiene que ver con lo que entiende Guzmán es que no le dejaron hacer, al no compartir eso, al no poder avanzar en el recorrido que entiende el ministro, presenta su renuncia. Por eso no hay que descartar un golpe institucional acá dando vueltas o larvándose. Fue un acto de irresponsabilidad política. Hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía. Un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Pero este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Otro día perfecto. Soy un simplificador de las cosas. Soy un pibe. Un pibe que nació en Ramos Mejía, que siempre vivió en el oeste. ¿En Ramos naciste? Nací en Ramos Mejía, en la clínica Mitre, boludo. ¿Sí? ¿Mucho en Ramos Mejía? Nací en la clínica Mitre de Ramos Mejía. Mira. Hace 57 años y piquito ya. Uh-huh. Estuviste 6 meses tirándole cascotazo al ministro. Cuando el ministro se va, se dice, qué hijo de puta, se fue el ministro. Es raro. Insisto, lo pongo en contexto. Soy un pibe de Ramos Mejía que terminó el secundario y poco más, ¿no? No quiero ponerme a la altura de los analistas que hay en esta mesa en este momento. Yo la verdad es que coincido en esto último que escuchábamos de Cristina. Fue hace un rato la palabra en el día de hoy en la Municipalidad de Calafate, hablando un poco de la manera en la cual se fue Guzmán el sábado pasado en un acto en Ensenada, mientras estaba hablando Cristina Fernández vía Twitter, el ya ahora ex ministro de Economía daba a conocer su renuncia. Me atrevo a interrumpirte porque me imagino la escena de los legisladores y dirigentes medio pelo de la derecha argentina. Me imagino en el momento que abra la vicepresidenta, están sentados con el teléfono y el Twitter abierto y ya poniendo mentira, Cristina miente, mentira. Luciano La Espina, qué vergüenza ajena me daría ser Luciano La Espina. Caca, mierda, cuca, digamos. Sí, Luciano La Espina. Mira, te digo más, preferiría ser Martín Tetaz antes. La verdad. Luciano La Espina, que tenía. Fue a lo de Mirta con esas pistolitas que tiraban. No. Muy gracioso. Lo cierto es que una de las cosas que mencionaba Guzmán como en su extensa carta de renuncia, no tan extensa como la de Culfas, pero extensa, de todos modos, mencionaba que, bueno, quien sea sucesor, sucesora, debía tener o concentrar en su figura la posibilidad de accionar algunos controles, algunos mandos respecto de la política económica, cosa que lo que él mencionaba era que no habían estado en su poder y que a partir de eso se le había complicado avanzar en algunas cuestiones. Lo cual en cierto punto es verdad. Sí. Fundamentalmente por ahí en la cuestión tarifaria. Y la parte de la Secretaría de Energía estaba manejada por el kirchnerismo, ¿sí? Puro. y no estaban de acuerdo con la segmentación, inclusive... Sí, bueno, ese terminó siendo como la gota que terminó generando un tsunami, que fue precisamente esta cuestión de, bueno, a ver cómo es el formulario para cargar el pedido de la nueva segmentación y demás. ¿Podría ser un rasgo que distinga esta gestión la inoperancia? Sí. ¿El pechismo frío, por usar un neologismo? La verdad es que si vos te pasás en un montón de ámbitos diciendo que vas a hacer cosas y efectivamente después no avanzás en ese sentido y no queda otra que pensar más que sos inoperante o, en todo caso, que decís cosas sobre las que no tomaste decisión de avanzar. Soñé que si expropiaba a Vicentín en el momento que tenía que hacerlo, las cosas hubieran sido diferentes. Fue una pesadilla, me desperté y dije no. Es Alberto, no iba a pasar nunca. Lo que queda claro es que hoy la nueva ministra de Economía, Batakis, que se anunció el domingo por la noche, contó un poco con el aval de tanto del presidente Alberto Fernández como también de un sector del gabinete y de la propia Cristina Fernández. ¿No es un rasgo que debieran tener nuestros dirigentes más importantes ser como hábil declarantes? Debería ser. No es el caso. Suponte que la ministra de Economía... Yo te diría que no es el caso del 80% de la dirigencia. Suponte que la ministra de Economía tenga razón. ¿Sobre qué? Sobre que hay que priorizar los pocos dólares que hay para la producción nacional, sí, y no para financiar viajes. Sí. Que no es, eso no quiere decir que no se puede viajar, queda no claro. Ahora, ¿tenés que ir a TN a decir que el derecho a viajar colisiona con el derecho a la generación de trabajo? Sabiendo lo que va a pasar mediáticamente, independientemente de las decisiones que tomes después, que sean las mismas. No hay nadie en el gobierno nacional que le diga, mire, señora ministra, vamos a organizarnos. No dé tantas notas, no se exponga tanto, termine de armar su gabinete económico primero. No hay nadie que los proteja a estos tipos. Si yo te pregunto quién es el responsable de comunicación del gobierno, el secretario de comunicación, ¿vos quién me decís que es? Bueno, al último lo rajaron por... traidor. Sí, sí, sí. Pero hoy, ¿quién es? La vocera no es. No. La vocera es vocera. Pero hoy, ¿quién es? Yo no lo sé. Yo no lo sé tampoco. Yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Desde que sucedió aquello de la eyección del anterior secretario de Comunicación, la verdad es que no lo sé. Dicho esto, uno debería entender que el secretario de Comunicación, más allá de que sea simplemente un secretario, nada más y nada menos, porque de todas maneras un secretario es un cargo importante, debería tener la posibilidad de reunirse con el presidente, con la vocera, con los ministros del gabinete y hacer alguna serie de recomendaciones de cómo encarar comunicacionalmente determinados esto, temas. Esto desde el llano, insisto, desde el sentido común, digo, Entendemos que hay pocos dólares, entendemos que se fugaron, entendemos lo que sea que entendamos. La realidad es que hay pocos dólares. Uh-huh. Y es razonable que uno crea que ante la escasez que hay se priorice la producción. Se priorice la producción antes que el financiamiento o cuotas de gente que quiera viajar al exterior. Sí. Hasta ahí lo entendemos. Ahora, tenés que ir a TN a decir que los viajes al exterior colisionan con el derecho al trabajo. Lo que sucede cuando vos vas a jugar... Por más que tengamos razón, ¿para qué sirve? Entre comillas, vamos a poner esto entre comillas. A jugar de visitante mediáticamente a un lugar, vos para ir a ese lugar tenés que estar preparado, sabiendo que te van a tocar en puntos por ahí más ásperos, más neurálgicos, cuando además hace un par de horas que acabas de asumir. Además, desdeñan por completo la comunicación. Se creen que están en un plano más trascendental, que ellos no necesitan que nadie los coachee, ellos saben cómo decir todo, ellos saben todo. Y no saben nada. La verdad es que son muy amateurs en cuestiones comunicacionales. Y si hoy, en 2022, pretendemos creer que las cuestiones comunicacionales son un tema menor, estamos cagados. Me parece que lo que sucedió esta semana fue un cimbronazo fuerte para el gobierno. Yo coincido con lo que mencionaba Cristina Fernández, que fue una irresponsabilidad política la manera en la cual se comunicó Guzmán su renuncia. Y además, fundamentalmente, también con otra de las cosas que decía Cristina hoy, Alberto Fernández tuvo muchos choques con integrantes de su gabinete y miembros de la coalición también en defensa de Martín Guzmán. Y me parece que en ese caso hubiera merecido enterarse de otra manera. Ahora, la ministra tiene a su hijo, que es estudiante de la ORT, uh-huh, en una especie de viaje de egresados por Estados Unidos, Inglaterra, no me acuerdo bien. Con esa cuestión, inclusive dando vueltas, teniendo a su hijo viajando por el exterior, ¿no se le ocurre que no tiene que decir que el derecho de viajar al exterior colisiona con el derecho al trabajo? Lo primero que le van a decir, pero su hijo está de viaje en el exterior. Claro, lo que pasa es que la ministra no dijo está prohibido viajar al exterior. No, está claro. Bueno, está claro que no. No está prohibido. ¿Tenés dólares en el colchón? Viajar al exterior. Anda a la cueva, comprar los dólares, viajar al exterior. Lo que no hay es dólar barato subsidiado por el Estado. Exacto. En este momento para que viajes al exterior o para que compres en cuotas en el free shop. A mí me parece que lo que no termina de comunicar bien el gobierno, yo no tengo ninguna referencia en este corto plazo, en este último tramo de gestión de Guzmán en el Ministerio de Economía. Petardista. Como para decir, realista. Miren, la verdad es que las restricciones que hoy estamos teniendo sobre el dólar tienen que ver con que tenemos una imposibilidad de acceder a dólares que nos pueda prestar algún organismo de crédito internacional. Entonces, lo único que nos queda es colocar algunos bonos en pesos en el mercado local y la emisión monetaria y lo que se pueda llegar a hacer de alguna exportación. Con lo cual, me parece que es bastante acotada la posibilidad, la cartera que tiene hoy el Estado Nacional para acceder a algunos dólares. Todo eso hace muy delicado un panorama que ya de por sí es delicado en materia política por toda la rosca que hoy rodea a los ministros. Ella se llama Skin, la banda es Skankanansi. Y está sonando a las 11:30 de la noche, casi. Esta es She's My Heroine. We'll be right back. is my hero when I can see it all. She's my hero when I can see it all. She's my hero when. Todo vicio comienza con una elección. ¡Vaya! ¡Miren quién volvió! ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. ¡Qué enormes pelotas, de verdad! Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? Exacto. Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Otro día perfecto. Buceando por internet, buscando en YouTube, mirando videos, viendo con qué me encontraba, me choqué con una mina que nació en Luisiana hace muchos años, en 1958. Esta noche en ADP te contamos quién es Victoria Williams. A lo mejor la recordás por una canción que Pearl Jam suele tocar mucho en vivo, que se llama Crazy Mary, pero si no, te ponemos al día. 8 discos de estudio y mucha influencia, mucha más influencia que popularidad, ¿eh? Esta noche en ADP te contamos quién es Victoria Williams. Entre 1987 y 1990 editó sus dos primeros discos como solista, Happy Come Home y Swing the Statue. Cuando las cosas le empezaron a ir más o menos bien con la música, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Como no tenía seguro de salud, muchos artistas, entre los que se encontraban Soul Asylum, Lou Reed y Pearl Jam, grabaron algunas de sus canciones para un disco llamado Sweet Relief, un disco a beneficio de Victoria Williams. El lanzamiento de ese disco que sus amigos y amigas de la música hicieron para ayudarla sirvió también para la creación de Sweet Relief Musicians Fund, una fundación que ayuda a músicos con necesidades de salud. Victoria Williams en ODP. Sister got bit by a copperhead snake in the woods behind the house. And nobody was home, so I grabbed her foot and sucked that poison out. Sister got better in a month or so when the swelling it went down. But I'd started off my teenage years with a poison in my. En 1994, además de ir llevando la enfermedad bastante bien, edita un nuevo disco llamado Luz, además de aparecer en algunos tributos y llegar a 1995 con su primer disco en vivo. I love Victoria Williams. Yes, I love Mauricio. El que decía eso era Lou Reed. El disco se llama Victoria Williams and the Luz Band. Allí se da el gusto de cantar con uno de sus artistas preferidos. En esta canción que está sonando, se llama Victoria Williams, actualmente tiene 60 años y con algunas limitaciones ha logrado sobrellevar la esclerosis múltiple que le había sido diagnosticada y seguir haciendo música. Aquí la escuchamos en vivo. Victoria Williams junto a Lou Reed haciendo Sweet Jane. Standing on the corner, suitcases in my hand, packages in his course, the jean is in a vest and hey Vic, me honey, I'm in a rock and roll band. Hey baby, riding on a studs Bearcat there Vic. You know those were different times. All the poets they studied rules of verse and prose. Ladies rolled their eyes. You know they sang Sweet Jane, Sweet Jane, con 6 discos de estudio más uno en vivo, que es este que suena, además de participar como invitada en algunos tributos a otros artistas. No queremos detenernos demasiado en datos que a lo mejor aburren, un pequeño pantallazo solamente para que le metas cabeza si te gustó algo de lo que escuchaste. Victoria Williams esta noche en ODP. South side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we say, Mama, can't we stop and give her a ride? Sometimes we did, but she shook her head and her hands flew from her side. Wild eyed, crazy Mary. Esta es la canción que le ha grabado Pearl Jam y que suele tocar bastante en vivo. Se llama Crazy Mary. Y con ella nos quedamos. Victoria Williams, esta noche en ODP. Cracked, mercy backed outside my windowsill. Dreamed I was flying high above the trees and over the hills. Looked down into the house of Mary. Barebone hung there, newspaper covered walls. Mary rising up above it all. marks and follow them around. Over the curve, through the field, into the house, Mary. What would you fear most? What made you halfway? What would you fear most? What made you halfway? Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it around. Drink it down, pass it around. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Así las cosas, la verdad es que vamos a hablar en los próximos minutos de un artista más integral que apenas una cantante de rock, ¿no? La verdad que es muy difícil poner en contexto a Patti Smith. En realidad es más fácil ponerla en contexto, pero definirla en forma integral. A ver, 1974, Bowery, el barrio neoyorquino portuario donde se encontraba ubicado el CBGB, ese putrefacto local seminal de toda la escena punk rock del mundo, porque estamos hablando del año 1974, 3 años antes de que en Londres estallaran los Pistols, The Clash, y dieran al mundo lo que se conoció como la explosión punk rock. En el 74, ya en este local neoyorquino, insisto, llamado el CBGB, había un caldo de cultivo que tenía a protagonistas fundamentales de la escena, como podríamos mencionar a Los Ramones, a Television, a Blondie y a Patti Smith, que también envuelta en esa escena se convirtió, si se quiere, con una etiqueta un tanto mediática, en la madrina del punk rock. Como bien decías vos recién, Rocardo, es muy difícil encasillarla y definirla, porque no solo es una cantante, sino que también es una escritora con una pluma muy ágil, muy pero muy fina, y además también hay muchísimo documental para recorrer la historia de esta mujer fundamental, pilar de la historia del rock femenino. Y muy comprometida políticamente, además. Muy comprometida, es una de esas personas que no le esquiva el culo a la jeringa cuando tiene que opinar de política, en esa corriente que dice que ay, el artista no debe opinar, no debe dar su opinión política. Bueno, Patti Smith no entra en esa y siempre se la jugó a nivel político, y además es una defensora de todas las causas nobles. Pero insisto, estuvo ahí en el 74 en el CBGB, en plena escena que se conoció como proto punk rock, que terminaría, si se quiere, en el 77 en Londres, donde ella es recibida como una especie de sacerdotisa del punk rock, influencial para pibitos como Joe Strummer, que poco tiempo después formarían The Clash. Así que bueno, hoy además de recomendar todos los discos de Patti Smith, todas las películas que anden dando vueltas, vamos a hablar un poquito de su último libro llamado El Año del Mono. A propósito de Joe Strummer, que recién lo mencionabas, ídolo, sería interesante que en algún momento podamos volver a hablar. Lo hicimos hace algunos años ya, pero como dice Mirta, el público se renueva. Siempre. The Future is Unwritten. Tremendo documental. De un gran documental que tuve ocasión de ver hace algunos días en YouTube. De Joe Strummer, la eminencia gris detrás de los Clash. A lo mejor en algunas semanas, más allá de que hayamos tocado el tema hace algunos años, podamos volver a meterle cabeza a los Clash y particularmente a ese documental que es superlativo. Hermoso, semana que viene está la cita comprometida, Rocardo. Pero bueno, si andan por cualquier librería, si es que existen todavía las librerías y se encuentran con El Año del Mono de Patti Smith, se van a encontrar con una especie de autobiografía del momento, podríamos decir. Si bien no pretende ni lo hace recorrer la historia ni la discografía de esta artista, escrita muy bien en primera persona, Patti Smith refleja un momento de su vida que es cuando cumplió 70 años, ni más ni menos, después de dar un show en el Fillmore, uno de los lugares, uno de los recintos más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Se recluye en un hotel de San Francisco, le pega inspiración para escribir y a partir de ahí emprende un viaje por el oeste de los Estados Unidos, y en este libro se dedica a reflejar y a dejar plasmado, insisto, en una primera persona constante y muy, pero muy ágil, todas sus reflexiones, sus sentires, su forma de ver la vida en ese momento tan particular, que es ni más ni menos cuando cumplí 70 años. No sé, Ricardo, vos que estás cerca, podrás decir qué se siente. Nada, en absoluto. Igual que a los 30. Bueno, se llama vida, Mateo. Se llama vida, exactamente. Sí. Patti Smith, entonces, El Año del Mono, un libro muy recomendable, insisto, porque como refleja... decía, perdón, sí, voy a ahora interrumpir vas a hablar. Sí. Con una trivialidad. Como decía mi abuela Elisa, que Dios la tenga en la gloria, si lo querés ver de ese modo, estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Bueno, pero bueno, no era ese el mensaje. Son dos de cuerdas, así que sí, son cuerdas de cualquier manera. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a recomendar entonces El Año del Mono de Patti Smith. Este después libro. Cuando cerremos el micrófono te digo cuántos años calculo que voy a vivir. Este libro que la encuentra en un momento muy particular, insisto, cumpliendo 70 años, reflejando su sentir en primera persona de una forma muy, pero muy íntima. ¿Y cuántos años calculo que vos vas a vivir? Me falta todavía, me faltan 20. Sí. Bueno. Con material fotográfico no era tan optimista, yo. Que va ilustrando para la ocasión, pero sin ser demasiado jugado. Pero para todos aquellos que sepan de qué estamos hablando cuando nos referimos a Patti Smith, no hace falta más que agregar que escuchar su música. El mundo está hecho de canciones divinas. No lo dudes, esta es una. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Belongs to love. Because the night belongs. ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¿Que nos rompan el culo? Otro día perfecto. ¿Cómo dijo? No sé qué auricular agarrar. Ya es ese. Me quedé sin pilas en el monitoreo. No. Sí, me quedé sin pilas. Les quiero contar algo para los que no son habituados de la radio. Yo me traigo una pequeña radio y trato de escuchar el aire, que es la verdad. El aire es la verdad. Esto que escuchamos en estos auriculares es ficticio. Salud. Salud, gracias por a todos. Salud. Por venir. Hay un celular que está gruñendo fuerte, sí. Onda. A ese le están saliendo unos bigotes. Pero no es el mío. El mío tampoco. Bueno, estamos pegando el fleje, así que nos empezamos a despedir. Chau. Queremos contarles a todos que en aproximadamente 5 minutos FM en Tránsito va a estar cumpliendo 35 años. Oh. Para lo cual queremos volver a invitarlos a una gran celebración que hay mañana sábado 9 de julio. En el Auditorio Este, en Tránsito va a festejar sus 35 años, va a estar Bobby Recanati, Sudor Marica, Margot, Tres Rombos 3 y Complejo de Electra. Además, Mateo va a estar pasando música. Las entradas las pueden conseguir por passline.com. Oiga. ¿Vos vas a ir? Frentes va, pero a las 3 de la mañana. No hagas nombres, boludo. ¿Vos vas a ir? Día apellido, no di nombre. Otro que va a ir. ¿Vos vas a ir? A las 9. ¿Vos vas a ir? No. Ahí va, yo tampoco. Mañana se van a estar cumpliendo 15 años de la nevada también. ¿En serio? Y claro. Ah, voy a celebrar la nevada entonces. Les agradecemos a todos por todo. Gracias Bruno Olbeco, que tuvo la deferencia de venir a celebrar. Bien ahí. Y a recibir a Sergio Freites, que finalmente volvió al lugar donde tanto se lo quiere, que es en ODP, después de estar un mes boludeando en Europa, entre otras cuestiones, boludeando y otras cuestiones. Parece que en Rumania también se lo quiere a Freites. En Rumania también se lo quiere y se lo espera que vuelva pronto. Gracias Facu Acuña, gracias Mateo Crespo. Un placer. Gracias a FM en Tránsito y, por supuesto, hablando un poco en serio ahora, muy feliz cumpleaños, 35 años, no es poco, desde el 9 de julio de 1987, que FM en Tránsito es el aire con vaivenes, con idas, con vueltas, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que tiene un año más que la radio. Sigue adelante y no quisiera saldar al aire un viejo debate, ¿no? Pero es la radio. Churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Churro. Y yo estoy del culo. Culo, culo. Serious thing, yes man. Serious thing. Serious thing. It is a wonderful serious thing. Middle the map. Serious thing. Put the map. Books. Serious thing. What a thing. What a thing. What a serious thing. What a thing. What a thing. What a serious thing. What a thing. What a thing. This is a serious thing. What a thing. What a thing. This is a serious thing. So what is mashing up the reggae music system? So what is mashing up the reggae music system? Producer, open your ears, no, keep listening. Y'all 10 artists, one the same one ready. Come up on the door, matter, just on the teeth to know I bring. But I'm gonna want to know that to know make two shilling. But one rhythm too long is very boring. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. If a woman or a man go in a producing, the studio is there for you to lay the rhythm. You hear a little youth and him can sing. You make up your mind, say you want vice him. The first thing you do, you just lay the rhythm. And books some studio time and then you start biasing. What a thing, no, what a thing, this what a serious thing. What a thing, no, what a thing, this what a serious thing. No, what is mashing up the reggae music system? What is mashing up the reggae music system? Producer, put me your ears, no, keep listening. Say 10 artists on the same one ready. Some of them don't matter, just them keep them a grin. Them won't go want to know that they make 2 shilling. But one rhythm too long is very boring. What a thing, no, what a thing, say what a serious thing. What a thing, no, what a thing, say what a serious thing. The producers out there, say keep listening. Say every day you sit up on the same one rhythm. The producers out there, say keep listening. Every day man you sit up on the same one rhythm. And them the thing a mash up reggae music system. And them the thing a mash up reggae music system. What a thing, no, what a thing, that is a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, what a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, what a serious thing. So what is mashing up the reggae music system? What is mashing up the reggae music system? Producer, open your ears now, keep listening. Say 10 artists from the same one ready. Some are older, don't matter, just don't need to know what been. But the older want to know that to no make 2 shilling. But I wanna read them too long, it's very boring. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. If a woman or a man go in a producing, a woman or a man go in a producing, the studio is deep for you to lay the rhythm. The studio is deep for you to lay the rhythm. You hear a little youth and him can sing. You make up your mind, you have a vice him. You book some studio time and then you vice him. But first thing you do, you have to lay some rhythm. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. What a thing, no, what a thing, this is a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, what a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, what a serious thing. So what is matching up the reggae music system? What is matching up the reggae music system? But you say, open your ears now, keep listening. 10 artists on the same one rhythm. Now for all who don't matter, who don't need to know a pen. But all who want to know that don't make 2 shilling. But what rhythm too long is very boring. Everything ugly and mash up reggae music system. What a thing, no, what a thing, that is a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, that's a serious thing. What a thing, no, what a thing, no, that's a serious thing. It's a serious thing, serious thing. That thing I mash up reggae music system.